grande que vos. Ahora volvemos como hombre o como de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Cómo no querés que lo... Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Feliz Día de la Patria. 25 de mayo del 2019, y estamos acá con los 10 programas de Insomnia. Estamos de cumpleaños. 10 programas, 10 años iba a decir, cualquier cosa. Si hoy me dijera. Hola, Marce. Muy bien, todo bien. Acá tenemos dos invitados especiales, dos amigos. Dos oyentes del primer momento. Sí, está como... Sí, está más duro que, sí, que el polaco. Acércate, acércate. Si no te acercás, no sale, Carlito. Acércate ahí. Hola, hola, hola. Ahí está. Bueno, mi amigo Carlis, Charles Bronson. Carlos Starr. Carlos Starr. Y el señor de Amar el Whisky, Ariel Amara. Buenas noches. Buenas noches, Insomnia. Buenas noches, chicos. ¿Cómo Marce? Andás, Ariel Ingui. Sí, sé. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias. Damián. Saludos a todos y que tengamos una buena noche la primera. Bien, 25 de mayo, un feriado... raro, porque siempre tocan los feriados en la semana y uno dice, bueno, descanso un día, sí. Pero tocó un sábado, ¿puedes creerlo? Y no lo cambiaron. Que sea el viernes podríamos ver, ¿o no? Eso no pasaba, ¿eh? En el 2015 no pasaba, ¿eh? No, empecemos a hablar mejor. Bueno, 11-64-00-7047 es el WhatsApp para mandar la radio. ¿Por qué te tienen que comunicar? Porque la semana que viene... Ya es el sorteo de las dos botellas de Fernet. Sorteamos. ¿Sí? ¿Qué sorteamos? Dos Fernet. 7.50. Sí. Dos botellas de Fernet, 7.50. Edición limitada. Edición mundial. No, y Ariel la estuvo tirando la ficha, dijo, es mío. Sí. No sé, veremos. Claro, Copa América que empieza ahora, en junio. Claro. Ahí tenés. Ahí le escribí. Ahí tienen la... Miran, y bueno, si perdemos no importa, después lo tomamos. Si bien esta fecha hoy sí. Es una fecha especial porque cumplimos 10 programas, el viernes que viene también va a ser una fecha especial. Sí, el cumpleaños de... Así que gentileza mía, aparte vamos a traer algo para acá, brindar acá con nuestros amigos. 32 años. Voy a sumar también al regalo. Vos la viste, una cervecita alemana. Que viene edición mundial, que viene con el chop y esa está terrible. Será que contento que se quede. ¿Viste cómo me brilla? No podés creerlo. Me brillaban las hojitas. Bueno, vamos a traer dos. Una para sortear con los oyentes de hoy. Y una para mí. Y una para regalarle acá a Marcelo. ¿Gentileza de quién? Gentileza de Amar el Whisky, que siempre está con nosotros. Y Amar a todos, al Whisky. Al Whisky. Dije, ¿qué? ¿Amar el Whisky? Sí. Ah, bueno. Está bien que te gusta. Está bien que te guste el Whisky, pero de vez en cuando también. Claro, ahora en este momento no lo están viendo y él está tomando y Carlito tiene seca la boca porque nadie le combinó. Está nervioso. Acá tenemos un vasito para vos, una botella bueno, disponible. Un traguito puedo tomar, total, alcoholemia no hay ahora. Que no, ¿sabes cómo está el colemio? A full, no, claro, por, es feriado. No vaya por Jumbo porque ahí... Ah, eso, te conviene y todo por adentro, Carlito. Frente de Enigma. Bien, saludo a toda la gente de a Lugano. Los oyentes, a toda todos. La gente de Lugano que hoy está. Danilo. A Danilo. Danilo principalmente, hizo un discurso, hoy del 25 de mayo en la escuela. Sí, lo escribió él. Impresionante, sí. ¿Lo escribiste vos? No, lo escribió él. Después, ¿quién más se está escuchando de la escuela? Hoy está Hugo y Carla del otro lado que son mis jefes. Mis jefes. De Instituto de Naciones Unidas que están escuchando del saludo otro lado. Para ellos. Un saludo para los dos que hoy estaban re contentos porque me preguntaron el teléfono, le iban a bajar la aplicación al celular porque claro, obviamente... ¿Cómo es la aplicación de la radio? La aplicación me salió... No, niembra. La aplicación... Puedo estar tranquilamente. La aplicación es, vos vas al Play Store, ¿sí? O al App Store, porque yo no soy pobre, yo tengo... Android, ¿viste? Bueno, el que tiene iPhone, claro. Lo baja del App Store. Buscás Radio Box 102.9, el loguito blanco con las letritas negras, y ahí directamente, ahí tenés la aplicación, y listo. Y después nos escuchás, y hay gente que escucha todo el día la radio, ¿eh? ¿Sí? Así que sí. Laura es un... Laura, hay que mandarle un beso. ¿Cómo? Laurita, mirá, qué desagradecida. Nos tendríamos que haber mandado antes. Laurita que... fue la primera que se acordó antes que nosotros de los 10 programas. Dice, chico, yo no me dijo nada. Nos hizo una torta que después Espero que no esté envenenada adentro. No los 11 también se festejan, dicen. Veneno. Los 11, y sí. Los 11, los 12, los 13. Claro. Los dulces y los salados son bienvenidos. Bien. Sí, entonces, ¿dónde todos los días que festejar? ¿Dónde nos tienen que llamar? Carlito, a ver, ¿qué dale, número? Dale, Carlito. 11-64-00-70-47. Muy bien. Estamos con él. Después bueno, vamos a empezar a hablar. Hay que refrescar que el concurso. Sí. Tenemos el concurso, sí, pero no dimos la. ¿O no? Tengo Aripino. El que no lo ve sabe que es Aripino de acá de. Es Aripino. Dimos el premio del concurso, pero no diste de vuelta la pregunta. Ah. No sé, no me acuerdo. A esos fieles oyentes hoy vamos seguramente a estar medio, ya habrán llamado. Para los que no son tan fieles y quizás estén escuchando por primera vez, tienen que decirnos el nombre del primer tema que pasamos en el primer exactamente programa. Exactamente. Que Carlito es de... dijo Backstreet Boys. No, yo lo sé. ¿Sí? A ver, no que... puedo participar. No, no. Sí, pero vos ya participaste. Sí, vos ya estás participando porque además de ser... Para vos, ¿cuál era? A ver, vamos a dar una pista acá a los oyentes. ¿Cuál era el tema? The Cure. Bueno, es un tema de The Cure, ahí está. Sí, ahí está. Gente. Vamos, así la gente se mete en el concurso, claro. Y después, bueno, nos fijamos a ver quién queda, ¿sí? Un a saludo ver para Graciela, que nos está viendo. Graciela. Fernando, Sabrina, Elvana Comilón, acá del barrio, que vino de Cancún el otro día. ¡Qué suerte! Nosotros qué acá al río de Hudson. Al río de Hudson, vamos. Todo bronceado, nosotros acá trabajando. Igual no quería volver, ¿eh? Quería que vuelva la mujer, los chicos, pero él se quería quedar unos días más. Estaba viendo que lo contrataba ahí de stripper, algo. Bien, además de ser 25 de mayo, pasaron un montón de cosas que después les voy a ir dando alguna efemérides. A lo largo del programa. A lo largo del programa vamos a ir largando un poco todas las efemérides del 25 de mayo. Pero además también. Vamos a tener dos temitas de Morrissey porque fue el cumpleaños. Y también... ¿Cuánto cumplió Morrissey? 500 años, no sé, me mataste. Oh. Yo te digo con toda sinceridad, creo que 60 y largos. Tiene 60 y 60 me parece que llega. Después Ahora nos fijamos. Bien, 11-64-00-7047. El WhatsApp de manden audios. Sí, manden audios porque si no... Más tarde, en un ratito, vamos a tener una entrevista con el Pato. El Pato Galván. Eso, me estaba olvidando. ¿Viste? Tengo arteriosclerosis. Bien, vamos a ir al próximo tema. Ah, lo que yo quería decir es que esta primera tanda es todos temas de argentinos, nacional, ¿no? Porque nacionales. Bien. Porque realmente es la como... fecha lo amerita. Claro, ¿sí? No hay que cantar el himno y sentirse argentino cuando juega la selección. Exactamente. Nada más. Sino después que pasa eso, todo gritando del himno. Después cuando después hay, que yo veo cada persona en los actos de las escuelas o no, que no cantan. Nada. O no se lo saben o le da vergüenza. Una vergüenza. Le pasa a uno cuando es chico como que le da vergüenza cantar. Y se el ríen, lindo, yo no sé por qué, se ríen. Sí, las pibitas son así, ¿qué querés? Ya van a aprender cachetazo en la nuca y listo. Bueno, vamos a ir al próximo tema. ¿Qué viene? No sé. No, hoy no sabes nada. No, vamos a ir con Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Vamos. Sí. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Tengo en las manos Costumbres Argentinas, Abuelo de la Nada, ¿sí? 1164007047. Gracias, Hugo. Gracias, Carla, por haberme mandado un mensajito de texto. A Belén, mi compañera también de trabajo, la profe de Educación Física. Acá tenemos otro profe de Educación Física. Yo. Bien, Mati y Sabri, que lo están escuchando de Varela, ¿no? Sí, Florencia Varela, les mando un beso grande. Y viene Salvador. Ah, viene Salvador. Salvador, es un nene. Salvador, va a ser nene. Bueno, felicitaciones. Era un nene. Ahí estás. Me perdí un asado. Ay, pero ¿por qué no lo jugaste? No tenía que haber jugado. Vos podés creer. Bien. ¿Qué es lo que se gana la gente? La gente mandando un mensaje de audio diciendo cuál fue el primer tema de nuestro primer programa al 11-6470-47. Participan por dos botellas de Fernet de 750 de la selección. De la Copa América, ahí está. Copa América. Vamos, versión Copa América. ¿Cómo nos vemos en la Copa América, chicos? Esa ustedes gentileza que son... de... Autoservicio Marchesín. Marchesín. El mejor de la zona. El mejor de la zona sur. Qué grande, Marticito. Un beso para él. Bien. Díganme, ¿cómo se ven ustedes con el tema de la Copa América? ¿Cómo ven ustedes el...? Sí, siempre decimos así, que vamos neutral, a ganar. Algo neutral, Ariel. Lo veo como independiente de la selección. La verdad que yo soy siempre optimista con la selección. Pero lamentablemente me termino defraudando solo. Sí. Sí. Tenés una leve siempre, yo creo que uno o no, Marce, porque de vos... Pero uno quién, no deja de luchar, no deja. Sinceramente, ¿de quién esperas algo siempre? Sinceramente, ¿quién espero algo? Y siempre espero que se destape Messi realmente a como lo veo jugar. Es un jugador que me encanta verlo jugar, ¿eh? Porque juega espectacular. A ver, igualmente sigo sosteniendo, Messi en la selección a veces no ha jugado mal, sino que también no ha sido bien acompañado en muchas situaciones, ¿verdad? Y yo estuve mirando los jugadores y no hubo tantos cambios. Di María otra vez. Di María de vuelta. ¿Agüero entró? Sí, Agüero está. Y la verdad que a veces me parece que tendrían que darle un poco, yo hablando de ignorancia, de ignorante que soy. En realidad, porque... Ignorante de fútbol. Sí, ignorante. Pero de fútbol. Pero toda opinión vale. Pero yo digo, tanta gente joven con tanto potencial en el fútbol, ¿por qué no lo llaman si total...? Yo creo que... ¿Qué pierde? Ver, pero me parece que hay una presión externa. No te olvides que todo lo que es un Mundial, una Copa América, un campeonato que es así muy trascendente, tiene algo más. La venta. Claro. Entonces, un jugador es esponsoreado por Adidas. Adidas va a presionar justamente para que su jugador participe en la Copa, se vendan camisetas de su jugador. Otro jugador es esponsoreado por Nike, por Pepsi. Es muy difícil cuando hay un mercado alrededor de un deporte. Perdón que te interrumpa. Estoy viendo acá en la tele Los Auténticos Decadentes. Tocaron en Londres. Hicieron historia en su primer show en Londres. La verdad que se lo remerecen porque es una banda que viene desde hace mucho tiempo. Son unos genios en vivo, son muy buenos en vivo. Así que merecidísimos me salió. Clásico de clásico. Sí, a full. Los Decadentes suenan en todos lados. Un 25 de mayo de 1908 se inauguró el Teatro Colón. El mejor teatro del mundo, dijeron. Sí, uno de los mejores teatros, porque además, acuérdense una cosa. Vinieron varios actores a hacer obras de teatro acá, ¿eh? Al Pacino, en el Teatro Colón. ¿Y qué otro actor era que había venido? No me acuerdo cuál otro. No sé si Robert De Niro también vino para el Colón, ¿eh? Puede ser, la verdad, ¿sí? En este momento. ¿Ricardo Ford no estuvo? A Ricardo Ford no lo dejaron entrar. No pudo entrar, pobre, ¿no? Vos podés creerlo, ¿te acordás? ¿Te acordás, Carlito? Porque con vos podemos hablar Ricardo, de espectáculos. No, sí. Pobre Ricardo, sí, que en paz descanse. Cumplió años la hija el otro día, 15 años, está hermosa. Sí, la verdad que sí. Es bisexual, dicen. Sí. Bisexual, juega la pelota. Los chicos de ahora tienen esa cosa de todavía no saben realmente, son mucho más abiertos a la hora de sexualidad, ¿sí? Un 25 de mayo de 1977 se estrenaba en Estados Unidos Star Wars, ¿sí? Una de las películas más exitosas de todos los tiempos. O sea que un 25 de mayo también nació Daniel Alberto Passarella, ¿sí? El 25 de mayo de 1953, el Kaiser. El famoso, ¿sí?, y conocido La Pelota No Dobla, ¿no? Dijo. Claro. ¿Por qué? dijo eso? Yo no sé. Porque yo le fueron, por iban qué. A jugar un partido en la altura, creo, no me acuerdo. ¿Dónde era Ariel? Sí. En Bolivia era. Y dijo que, bueno, pateaba y la pelota, como que juega en la altura, como que sigue derecho y no cae. Entonces dijo, la pelota no dobla. Ah, bueno. No es que se le rompió la dirección a la... Bueno, así que nacía el Kaiser. Fue uno de los mejores defensores argentinos de todos los tiempos. Y capitán de la selección en el Mundial de 1978. Después voy a seguir con un montón de cosas que tengo acá. También, un 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asumía como presidente de la Nación después del gobierno de Eduardo Duhalde. Un 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner 2003, asumía ¿cómo pasa el tiempo, como el presidente. ¿Cómo pasa el tiempo, en verdad? Qué desastre en el 2003. ¿Eh? Estuvimos complicados. Bien, vamos a ir entonces. 11-64-00-7047, llámanos. Dejanos tu mensaje. Dejanos lo que quieras. ¿O no? Sí, va a ser una mala palabra. No. No, lo que nada. Quiera, no, lo que quiera, menos malas palabras. Saludito. Claro, sí, sí. Che, estoy yo, no insulten. Carlita, sí, después del tema viene el Pato Galván. No carga Carlitos, ¿viste? Que lo deshacía el machito de la pieza. Sí, de la pieza que cargaba todo, ahora viene acá. Y a ver, hay que estar acá, ¿eh? Sí, hay que estar acá, enfrente del micrófono, no nos está mirando nadie, no hay ninguna cámara, solamente la cámara del celular de Marce. Bien, vamos a ir al próximo tema. Probador de Virus. Temazo total. Y además Caja Negra es un gran disco. Vivo. Sí. Qué voz. Bueno. Grandes acompañantes. Grandes acompañantes. Es verdad. Bien, tenemos del otro lado a alguien muy especial. ¿Quién está? Que para mí, a mí me A mí me marcó la adolescencia. Sí, muchas noches acompañado acá. Sí. Sí, ni hablar. Tenemos del otro lado al señor Pato Galván. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Marcó la adolescencia? Puede estar todo bien o puede estar todo mal. O sea, capaz que ya... No, bien, no, bien. Bien. Estamos... la vida. Bueno, hay que hacerse cargo. O sea, ¿cómo estás? Marcó bien, digamos. Sí, todo bien, muy bien. Sí, por lo menos la pollera le queda bien, la camisa más o menos suelta, pero... Bueno. ¿Que usted usa pollera, señor? No. No. Yo soy la que usa pollera. ¿Por qué no? Hay que usar pollera. ¿Usaron pollera los varones ahí alguna vez? No, por mi lado nunca. Pruébenlo. ¿Viste, Pato, que en esa época se usaba pollera? En algunos boliches usaban pollera. Y Vicentico era uno de esos. Ojalá más usáramos. Más cómodo, ¿no? Más cómodo. Salimos más sueltos. Menos apretados. Bien, ¿cómo estás, Pato? Bien, por suerte. Muy bien. Antes de que te vayas a dormir, queríamos hablar con vos, obviamente preguntarte un poco de lo que estás haciendo, ¿sí? Que nosotros ya lo sabemos, pero estás en teatro, estuve viendo. Estoy haciendo teatro, sí, ahora como que paré un poco, estoy como metido en eso, en querer ver, de probar a actuar y esto, y estuvo bueno lo que hicimos ahí en el Maipo. Ahora empecé a ensayar una obra que va a estar en agosto en microteatro, así que estoy medio metido con eso, la actuación. Lo del Maipo paró un poco porque la chica que lo escribió y que lo protagonizaba se fue a vivir a España y todavía no encontramos el reemplazo, entonces bueno, ahí la producción está viendo si sí o no. Para mí estuvo buenísimo y me dio un poco de pena que paró, pero bueno, ojalá siga. Y mientras, como le tomé el gustito, empecé a buscar otras cosas y pintó esto de microteatro que está bueno también, y que nada, lo empiezo en agosto. Y no, estoy haciendo ahí un programa encasetado con la Cicita de Oro, que es como mi laburo. Sí. Estuvimos viendo. ¿Cómo es trabajar con las Trillizas de Oro? Y soy como el papá. ¿Te confundís con las chicas o no? No entiendo cómo se las confunden. Mira. Imagínate, verla todos los días, le conozco todas las mañas, las escucho hablar y sé quién es. Es verdad, sí, dicen. Son re distintas. Y cuando vos empezás a verle las personalidades, después los rasgos físicos terminan siendo una consecuencia. Digo, yo las veo re distintas. Mira. Entiendo que todas, porque para mí también me costaba, pero las veo re distintas. Y encima de eso se transformó como en un chiste con ellas. Mira, hoy vivimos un día increíble. Hoy conseguí, aparte fue una producción mía, así estoy como orgulloso, conseguí que Carlitos Balá las reciba. ¿Oh? Y se reencontraron ellas, se hicieron juntos una película al principio de los 70. Sí. Es mal tío disparate. Y ellas siempre hablan de esa película. Entonces yo, por las mías, conozco un pibe que estaba como ocupándose de la prensa de Balá, que yo, pum, lo conseguí. Se juntaron hoy, fue increíble. Y Balá les trajo una foto de ellos cuando estaban en la película, que ellas tenían 17 años. Sí. O sea, mirá cuántos años atrás. Y ellas estaban ahí y me pidieron a mí que trate de darme cuenta quiénes eran cada uno, porque ellas se dan cuenta que a veces las reconozco más yo que ellas mismas en las fotos viejas. Increíble. Sí, son idénticas. Y fue nada, la madre se reía porque es verdad. O sea, la madre la reconoce y yo. Y ellos a veces en las fotos viejas se pelean. Igual en otra época no habrás querido confundirte. No, bueno. No, te juro que a mí me gusta una sola. Más conviviendo con ella, tipo, no, ni en pedo. O sea, vos le tomás el gusto a la gente por lo que es, más allá de por lo que ves. Entonces, si yo tuviese que elegir para ponerme de novio, elijo una. Para que sea mi amigo, elijo a otro y con la otra, no sé, somos hermanos. Ya. Como las relaciones son distintas, ¿eh? Conviviendo todos los días. Qué grande, el Pato. ¿Y estás haciendo algo de radio o no estás haciendo nada? No, ojalá. Creo que si estuviese haciendo algo de radio no les estaría dando bola ahora. Y bueno, estás invitado acá al programa, si querés venir. Te queremos sacar una radio. Yo con tal de estar en una radio, no, ni pregunto quiénes son, dónde están. Bueno, dije que sí, dale, quiero salir al aire en una radio. Tengo abstinencia de radio. Y bueno, venite para acá al programa. No, sí, ojalá. Yo estoy viviendo en La Plata lo hace tiempo ya y... Sí. Y se hace un poco engorroso viajar todos los días y de vuelta, entonces como que no sé, me tomo más tiempo para mí y esto. Podría estar haciendo radio acá en La Plata, de hecho mucho tiempo lo hice, pero como que este año enfoqué para otro lado, pero lo extrañé mucho. Mirá qué bueno, ¿eh? Qué grande el Pato. Acá cuando quieras tenemos un lugarcito, aunque sea para una llamada telefónica, que salgas con nosotros y charlemos un poco. ¿Dónde están físicamente? ¿En qué lugar? Estamos en Quilmes. Quilmes Oeste. Bueno, queda un poco atrás mano, pero con una gira pasando por... ¿Sí, existe el bosque todavía? Sí, sí, claro. ¿Cómo que no? Bueno, nosotros estamos cerca de otro ex boliche milenario. Voy a hacer una gira turística por Quilmes, hace mucho que no voy. Menos a la casa de Caijeiro y a cualquier lado. Estamos cerca de Elsilan. De lo que era Elsilan, claro. Mirá, lo último que hice en un boliche en Quilmes fue... Para mi club es Quilmes, ¿no? No, Banfield es esa. Es Banfield, sí. Estaba para mi club. Estuviste con la fiesta Energy, ¿no? Claro, una fiesta que hizo Bedini. Claro. Luis Bedini. Sí. Bien. Y antes, hace más tiempo, para... ¿Cómo se llama? Uno que está ahí en Calchaquíes, que es bien, que fui con la Pasión de Sábado. ¿Cómo se llama? Enigma. No, no. Rimbo. No, está como en diagonal a una estación de servicio. Sí, Enigma, de las Pirámides. No, bien cumbia, es el nombre, bueno, no importa. Pero antes era Club 21. No, donde dice él era Rimbo. Bueno, no sé, la única, qué sé yo. Bien, estuviste ahí. Sí, mucho, hace mucho tiempo. ¿Cómo fue? Para nosotros esto es como estar hablando con alguien re importante. ¿Por qué? Porque obviamente te escuchamos nosotros a la noche a vos. Y además yo te veía en Atorrante también. No, Atorrante estaba buenísimo, el programa ese, no existe otro. ¿En época de Energy escuchaban el programa, digamos? Sí, en la época de Energy. Nosotros somos de la época de Energy. Sí. Casi todos. Energy fue 92... al 95 por ahí, después Atorrante fue en el 96. Exacto, estuvimos la parte, o no, Marce. Cuando hacía los programas de tipo Paranormal, ¿qué época era eso? No, Paranormal le hice un ladri ahora que hace lo mismo y le cambió por Paranormal. Pero nosotros era La Noche del Terror. Ah, La Noche del Terror. Claro. La Noche del Terror. ¿Y cómo fue? Porque nosotros, para nosotros lo de esta época, vos sos uno de los grandes exponentes de Energy y quedó igual que Luis Bedini, ¿sí? ¿Cómo es estar, trabajar, cómo fue trabajar en Energy? Para, a mí me gustaba la radio, qué sé yo. Sí. A mí me gusta la radio, no me importa, es como decir, bueno, juego al fútbol, no me importa en qué equipo. No puedo jugar en cualquier equipo, a mí lo que me gusta es jugar al fútbol. Y en ese momento lo que me pasaba con Energy era muy loco, porque a mí la música no me gustaba nada. La música que venía era como la heredera de la Z, y para mí todos lo escuchaban en la Z, eran los giles, ¿no? Mira, no, está bien, ¿no? Sí. Escuchaba rap, entonces no me gustaba. ¿Y qué música te gusta vos, Pato? Disculpame. ¿Qué escuchás? Hola. Hola. Sí. ¿Qué música escuchás? Disculpame que te interrumpa. ¿Qué es lo que te gusta? Te digo, en aquel momento, ahora gracias a Dios abrí la cabeza y escucho de todo, pero en aquel momento me hacía que la música de la Z, el tecno no me gustaba. Sí. No me parecía. Es más, la ninguneaba. Y entonces laburaba en esa radio, era raro porque lo decía un poco al aire, jodía con eso. Entonces a mí lo que me importaba era cómo armar la música, era por un lado, y yo los huequitos en los que yo podía hacer mis programas, que a mí yo venía a escuchar a Lalo, de escuchar Radio Bangkok, de escuchar ese tipo de cosas, y yo quería hacer mis propios programas. Yo venía haciendo programas de radio en todas las radios truchas que se te puedan ocurrir. Sí. Entonces ahí en Energy lo que aprovechaba era eso, la libertad que me daban para hacer de lo que quisiera, siempre y cuando respetara los tiempos de la música. Entonces, yo por cada hora, si había 35 minutos de música, yo me rompía el orto para que los otros 25 estén buenísimos. Y así fue que empezamos a inventar La Noche del Terror, los clasificados, ¿sí? Todas las boludeces que hacíamos. Noches retros y todo eso. Nosotros hoy cumplimos. Se empezó a enganchar mucho, sobre todo porque era un programa que llegaba hasta muy tarde. Sí. Y es el mejor horario de la radio, cuando la gente está ahí, que se está por ir a dormir, que te presta atención, que tiene tiempo para escucharte, para llamar, para participar. Estaba buenísimo. Y fue un furor, la verdad, ese programa, porque Energy no era una radio muy escuchada, pero a la noche la escuchaba todo el mundo. Yo me acuerdo que en un momento me habían llamado de Rock and Pop para que vaya a laburar con ellos y me mostraban las mediciones. Energy no estaba en las mediciones y el programa a la noche era el más escuchado de todos y ellos lo sabían. Fue algo loco. Qué bueno, un capo. Nosotros hoy justo estamos cumpliendo 10 programas recién. 10 programas, recién empezamos. Ya se festejan 10 programas. Sí, imagínate cuando tengamos los 100, ¿sabes qué? Hago una fiesta, claro, no sé. Imagínate, es como, viste, cuando los bebés cumplen un año. Sí, así estamos, así, familia, exactamente. Idea, cumple mes. Más o menos, ¿no? Pero un es poco cosa más de fiestero nomás. Es cosa de tener una fiesta, de tomar algo. No sabíamos por qué festejar y bueno. Está muy bien. Igual 10 es un lindo número, aguante el Diego. Así que felicidades. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que tengamos otra comunicación con vos cuando quieras. Está abierta la radio para que vengas, así que agradezco mucho de corazón la llamada que nos hayan atendido, ¿sí? No, por Dios. Bueno, gracias a ustedes por la cosa que dijeron, y la verdad que a mí me creo que de lo que más me gusta darme cuenta, si hay gente que está haciendo radio y que en algún lugar quizás fue influido porque me escuchó y que eso le hace querer hacer su propia historia, para mí está buenísimo, es como es mejor que un elogio el haber influido en que a otro le guste lo mismo que me gusta a mí, así que sí, es verdad, cuente sí. conmigo y abrazo enorme para todos y obviamente para los oyentes que son los que bancan siempre. Bueno, muchas gracias Pato, buenas noches y buen descanso. Abrazo enorme, hasta luego. Gracias, un beso. Gracias. Bien, 1164-00-7047. ¿Tenemos audios? Decime que sí. Ay, me hizo transpirar el pato. Ay, ¿por qué? Ay, estoy mojado. Ay, me mojé toda. Bien, vamos a escuchar, a ver. Un muy feliz 10 programas a la gente de Insomnia. Un saludo a Marce, a Gise, la verdad que son unos genios. Y bueno, espero que sean muchos más, porque la verdad que se nota el esfuerzo y la garra que le ponen al programa. Un beso y soy Eliana. Besos. Eliana. Qué grande. Un beso grande, un beso grande. Ella siempre se queda pobre dormida, porque mis compañeros se acuestan temprano. Están cansados. Están cansados de todo el día, estamos. ¿Hay gracias, otro más? Gracias por las palabras. Vamos al otro audio. Hola, profe. Te mando un saludo a vos y a todos los que están ahí en el programa. También le mando un saludo a Leo y a la secretaria, ¿no? Que le prometí que los iba a saludar. Y nada, estoy acá escuchando tu programa mientras hago el guión de la Llorona. Ahí está, del guión que me tiene que... Ah, ¿cómo el guión de la Llorona? Sí, les explico. Un saludo para Danilo. Un saludo para Danilo. Danilo, hay que darle... mirá, te está ganando Danilo, Carlitos. Sí. Mirá que vos sos fiel oyente. Llevaste lo que más quería, la comida. La comida, claro. La picada. Bien, estamos armando en la escuela una obra de teatro. Y tomamos a la Llorona. Porque, a ver, es una leyenda que a muchos chicos les gusta y demás. A Mati le gusta, sabe mucho de la Llorona. Sí, sí. Entonces, lo que está haciendo Danilo es... hacer el guión para la obra. Claro, reeditar todo, es un genio. Es un genio, todos son genios. Pero bueno, Danilo es como mi mano derecha. Es como el apuntador de la profe de lengua, ¿sí? Hoy le tenemos que dar gracias acá al Tano. Sí, al feliz operador. Día del operador. Feliz día del operador. Que nos consiguió al Pato Galván. Pato Galván, mirá, transpiraste. Yo no transpiré para nada, porque además... Era muy muy agradable la forma de hablar que tenía. Realmente. La verdad que recopado, me dijo mi amigo, mirá que es re buena onda, y la verdad que sí, seguramente después lo vamos a estar molestando de vuelta. Lo que pasa es que humildad hay que tener, sí, como... La verdad que sí. Y aparte que creo que es como dijo él, es el gusto de salir al aire. A él le gusta venir a la... Mirá, si estaría más cerca, estaría acá en nuestro programa en este momento. Sí, lo voy a buscar de las pelas. Sí, le tendríamos que haber dicho, te vamos a buscar hasta tu casa, te llamo y bueno, después a la vuelta. Igual debe tener auto, el Pato. Bien, 1164007. Claro, vos lo podés llevar. Con el... Lo voy a buscar y lo voy a llevar. El hijo del viento. El hijo del viento. Pato. 1164007047. ¿Eh? Un día como hoy se inauguró, ahora me van a matar ustedes porque el único que me va a querer va a ser el operador. Del 25 de mayo de 1940 se inauguró la Bombonera. ¿La Bombonera? No. El estadio del Club Atlético Boca Juniors, también llamado Alberto Armando. ¿Sí? ¿Cómo? Se inauguró la Bombonera en ¿Y cómo se llamaba? Alberto J. Armando. Mira. ¿Y por qué tenía ese nombre? ¿No qué sé yo? ¿Por qué? Se llama. ¿Y por qué? Uno de los presidentes de Boca, uno de los, claro, porque era una agrupación de varios, de varias gente joven en ese momento, y por eso fue el Boca Juniors. ¿Sí? Boca Juniors, qué bien. Grande Boquita, ¿eh? ¿Qué pasa? Bien, vamos a ir al próximo tema. Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11 32 77 43 85. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 15 67 95 89 79. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas, no te duermas, no te duermas. No te duermas, Carlito. No te duermas. Bien, 100 iba a decir. Cualquier cosa. 11-64-00-7047. Saludos a Lore. Saludos a todos que están escuchándonos. ¿Sí? Sí, me mandan no mensajes. Mandan audio. No sé, no. Menos Leo. Todos se están escuchando. ¿Se quedó dormido? Leo tiene los horarios de un abuelo. Es el abuelito Leo. Abuelito, dime tú. Bien, 11-64-00-7047. Es momento de que llamen y digan cuál fue el primer tema de nuestro primer programa, ¿sí? El 25 de mayo de 1978 se lanza el álbum de AC/DC llamado Power Rage, ¿sí? Es el quinto álbum de la banda, era, ¿eh? En el 1978, o sea que... Pasó de todo el 25 de mayo, ¿eh? Sí, 25 de mayo, Peter Green deja Fleetwood Mac, ¿sí? ¿Conocen a Fleetwood Mac? Sí. Fleetwood Mac. ¿Conocemos a Fleetwood Mac? Creo que sí. Carlito de Loco Amiga de Yuya no sale. Nace también la cobra que cobra un 25 de mayo, Jimena Barón. Es verdad, pero ayer fue el 24. No. Bueno, él sabe todo porque él está todo el día. Yo digo, hay que ponerle un micrófono al operador. Porque el operador está. Debería. Bien, hablemos de los estrenos de esta semana de cine. Aladdin. ¿Ya se estrenó el jueves? Sí, se estrenó este jueves. ¿Qué decimos de Aladdin? 2 horas muy largas de película, ¿eh? ¿Sí? ¿Me decís? Porque acá lo que tenemos con Carlitos es esta cosa de que nos fijamos un poco los estrenos del cine y los Carlitos, de cuánto le dan. Ayer vi el tráiler nuevo de Terminator. Viene potente, muy bueno, ¿eh? Sí, hay que ir a verla. Sí. Va a estar, me parece. Sí, sí, sí. Sarah Connor. No Sarah tiene Connor nada es... que ver con todas las otras que salieron. Sí. Es la continuación de Terminator 2. Sí, sí. Con Sarah es como Connor, que... arruinada y también con Schwarzenegger, que el otro día le pegó una patada voladora en la espalda. ¿Qué pasó con eso? Un loquito, no sé. Vino de atrás, le pegó ni se movió a Schwarzenegger. Hizo nada más. El negro cayó, lo agarró el de seguridad del cuello, casi le arranca la cabeza. Porque vos lo viste de dos perspectivas. Claro, de atrás y de frente. Estaba haciendo un vivo, sí. Schwarzenegger, y vino un morochito de atrás, flaquito, y le pegó. con las dos las pies así un planchazo. Sí, no entendió nada, no entendió nada. Claro, no entendía nada Arnold. Y bueno, ahí se lo llevaron y le habrán dado para que tenga, para que guarde y para que reparte. Sí, porque lo agarró mal el de seguridad. Bien, tenemos Aladdin. Yo te digo, este Will Smith del genio no me convence. ¿Qué decimos, Ariel? Me parece un papel muy raro para él. No. ¿Vos qué decís, Carlos? Siempre hay que verlo, ¿no? Quizás el producto termina siendo bueno, pero no me cierra él. No, es raro él. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y están poniendo también un poquitito de las chicas de... A la princesa la quieren hacer muy feminista. ¿Sí? ¿Vos me decís? Mirá. No toquemos hablar de ciertas cosas, Carlitos. Bien, el cuento de las comadrejas, callate, Carlitos. No te había visto, Carlitos, que tenía el pañuelo verde puesto en la muñeca. me dejó muy arriba el tráiler del cuento de las comadrejas. ¿Te gustó? Me gustó, sí. Vamos a ver qué onda de esta de campana. Me gustó también la publicidad, cuando empiezan con un lenguaje más actual y demás. Es verdad. Ah, la de la casa que está... La casa de... Le ponen la onda. Y yo me enteré que la chica que está con... Que hace de mujer de Nicolás Francella. Sí. Es española. Sí. ¿Cómo habla bien nuestro idioma? Se hace de Argentina. Es impresionante. ¿Sí? Es una película que tiene actores como bien potentes. Sí, todos muy buenos actores. Borges, todo. El de los Lelutier, que no me sale. ¿Cómo se llama el Lelutier? Es un nombre medio raro el del hombre. Ahora lo buscamos. El Brandoni. Y el señor. No me sale el nombre de este hombre. ¡Ay! Miguel Ángel Solá no es. Coso, ¿cómo se llama? Federico Lupi. Tampoco, Federico Lupi está muerto. ¿Ah, murió? Sí. Mira vos, lo que vi también que salió, que me gustó, el tráiler del Marginal 3. Esa viene. Va a estar, Viene, aparece viene el sapo, están todos. Va viene a estar complicado. Muy bueno, y todavía me estoy acordando del nombre. Bueno. Va a salir otra también nueva de Will Smith. Sí, no golpees. Sale el ruido. No sale nada. Sí. Marco Moonstock es el. El de Lelutier. ¿Y el otro? Oscar Martínez. Ah, está. Entonces, Oscar Martínez, Marco Moonstock, Graciela Borges y Brandoni. El cuento de la comadreja. Yo creo que Campanella, después de... Y la macana es que hay tres empanadas, nada más. Tres empanadas. Brandoni es todo. Igualmente, a mí me gustó la película de Francella con Brandoni. No sé si la viste. La que él hace de pintor. No me acuerdo. Oh, esa está re buena. Qué buena que está esa película. Esa película, la verdad, que está buena. Es para buena. Recomendar, ¿eh? Sí, esa está para recomendar. Una obra maestra. Está en Netflix. No, mi obra maestra. Mi obra maestra. Mírenla, porque la verdad que Brandoni es un genio. Yo no le daba ni dos pesos, sí. La verdad que me sorprendió. Francella y Brandoni son los dos un genio. Un final espectacular. Bien, John Wick 3. Para decir, Keanu Reeves. John Wick 3. De acción. Keanu Reeves, con esta misma cara. ¿No la viste ninguna de las otras dos? No. Cara de nada, sí. ¡Ay! No. ¿Audio? Ah, bueno. No. Dios mío, este hombre, ¿no ves que me siempre caigo en tus redes? Mira, bien. Pokémon Detective Pikachu. Muy mal. ¿Vos decís? La animación es muy fea, eso es lo que... Carlitos ya la vio toda en Cuevana. Pero igual que es una mezcla de animación con realidad también, o sí. Sea, o es solo animación. No, animación y realidad. Sí, no hay un resultado bueno en películas de ese estilo. Metieron en cana lo de Pelispedia, me estaba diciendo Gisela. Sí. Sacaron de circulación. Cagamos, boludo, no, es una película. Tengo un montón de horas libres ahora, ¿no? Es algo que no puedo disfrutar. Cuevana 2 y Pelispedia 2 está en... Ya están en la red. Sí, bueno, pues van hasta la 2, hasta la 3. Pero no, Pelispedia 2 pusieron, ¿eh? Bueno, voy a buscarlo yo. Búscalo. La verdad, no lo he encontrado. He encontrado Pelispedia 24. Mira. Sí. Pero la no calidad no es la de Pelispedia. No. La y bueno, calidad... pero era de saberse. Ya los venían persiguiendo ya hace varios años a los de Pelispedia. Los encontraron y chau. Sí, un fraude terrible. Godzilla 2. Jueves que viene se estrena. Esa para mi cumpleaños, para el 30 de mayo. Esa, me llama. Sí. Me gustaría ir a verla. Sí. Me llama. Está buena. Me encanta Está ese buena. Tipo de película. Y Adventure viene... ¿Todavía sigue batiendo récords? Viene, sí, viene. Muy bien. Pero segunda, de lo que es historia, la primera es Avatar, ¿sí? En 3D. Todavía no rompió los récords de Avatar. Todavía están ahí, ¿eh? Pero Avatar se cuenta solo la primera tirada y la reedición también. No, la primera vez que salió Avatar. Todavía no rompió la franquicia. Está ahí como en segundo lugar. Ya lo había pasado en taquilla. No, está ahí. La de Titanic todavía tampoco. No, ya la pasó a la de Titanic. ¿A ti? Sí. ¡Oh! Ya la hundió. No la puedo. Y yo le digo, sí. A ver, ¿a vos te parece? Bien, 1164-007-047. Y nos vamos a ir al próximo tema. Y después volvemos con más Insomnia. Acá por Radio Box 102.9. Que me encanta. Anterior a lo que estábamos escuchando en Human League, tenemos a Pet Shop Boys con Always on My Mind. Pet Shop Boys, ¿de quién es ese tema? Ese tema es del señor Elvis. Quería poner el original y vos no me dejaste. No, porque era muy abajo el de Elvis. Y por Always sí, on My Mind. Bueno, igual es un temón. Es un re tema, pero la verdad tira así para atrás, ¿eh? ¿El 24 o 25 de mayo no nació Priscila Presley? Ah, mira. ¿24 o 25 de mayo? Sí, bien. Bueno, Always on My Mind, compuesta por Elvis Presley. ¿La compuso él, mira? Sí. Pero Elvis, también... Perdón, ¿eh? ¿Elvis cantaba o componía temas también? Hacía las dos cosas. ¿Sí? Sí. Y yo escuché que alguno cantó, sí. ¿Sí? ¿Cantaba? No, vos decías que vos querés decir de que solamente... Claro, si cantaba... Si era compositor o no. Era compositor, porque Luis Miguel, por ejemplo, creo que canta nada más. No, compuso bastante. Lo que pasa es que la mitad de su carrera... No, la mitad de la carrera creo que el padre era el que componía. Se descompone, se cae también en el medio de la... Y Manzanero. Claro, la parte de lo que es los boleros, Armando Manzanero... Él compuso todo y él volvió a reeditar. Porque realmente Luis Miguel lo que hizo fue... Los primeros discos fueron del padre, que fue lo que lo... ¿Cómo era que decían en la serie del padre? El rey era, ¿no? El rey, Luisito. Luisito rey, rey. Bastante está complicado el padre de Luis Miguel, ¿eh? Explotador, el viejo. Sí, sí, pero pobre. Pasó una muy mala infancia con su padre, él, ¿eh? Fue una persona que, si bien está donde está gracias al padre, pero al esfuerzo de que no lo dejaba dormir, no lo dejó estudiar, no lo dejaba jugar con los chicos en la calle. O sea, perdió toda su infancia, su adulto. No podría abrir la puerta, ¿sí?, para salir a jugar, boludo. Y ¿qué es lo que estábamos hablando? Mira, ahora ya me tengo alterio cloro. Si vos me hiciste empezamos con el tema de que Elvis Presley componía y cantaba. Luis Miguel, en el caso de Luis Miguel, los primeros discos sí fueron compuestos por su padre, y después el último, yo no sé si el último disco de Luis Miguel, el último que sacó, que fue del año pasado, Viva México, no sé qué era. Marísimo. Era una careta. Tiene una careta. Está viejo, ¿viste cómo pasa el tiempo? Es verdad que está Luis Miguel. Otra vez hablamos de este Paul McCartney. Es verdad que Luis Miguel es Luis Miguel, porque dicen que no es Luis Miguel, que murió. Y la persona esta es un doble. El doble será otra de las leyendas de la música. Ahí está. De cuando viene ahí, me sale las tenemos leyendas. Tenemos Paul McCartney, tenemos Javier Lavín, ahora tenemos Luis Miguel. Para mí, el original es el de acá, el de Argentina, ¿no viste? Sí. La cara toda deforme que tiene. Y todo que, viste, medio como que se le dio el lamparazo mal, ¿eh? Mal, cama solar. Hace un tiempo también salió un Alfredo Mercurio, no sé si lo viste por WhatsApp. Alfredo Mercurio, ¿no? Haciendo una versión media gauchesca de Rapsodia Bohemia. ¿Mirá? Hijo de puta. Bien. Entonces, lo saca Elvis Presley, lo hace Pet Shop Boys, lo toca B.B. King también. Michael Bublé hizo este tema también. Me dijeron que es muy buena la versión de Michael Bublé. Me la recomendaron, no la escuché realmente. Tendríamos que después escuchar. ¿Siguió a cantando ver, Michael Bublé? No la escuché rápido. Realmente. ¿Siguió cantando Michael Bublé o porque dijo que se iba a retirar por el tema de...? Tenía que atender a la nena. No, imagínate que tiene que... Si no, ¿dónde...? ¿Cómo va a ser para sostener toda su familia, bueno, ese hombre? Lo manda acá a ser casado con hijo de vuelta y listo. Sí, lo mejor que podría hacer Luisana Lopilato. Qué lindo sería que vuelva. 32 años cumplió esta semana Luisana Lopilato. Sin Florencia de Peña, no hace que falta. Que hace que muere Mónica Argente y ya está, después... Yo sigo sosteniendo que exportamos la mejor carne de Argentina. Y la verdad que sí, ¿eh? A ver. Michael. Está, es medio lento igual, ¿eh? Medio. Vamos a dormir. Sí. ¿Qué tenés contra los lentos vos? No sé, no tengo nada contra ¿qué los lentos? ¿Qué tenés contra Riquelme? ¿Eh? ¿Qué te digo que te apoyo en el cuellito? No. Ahí en el Maybe I didn't treat you. Es muy lento. No, aguante. Muchachos, poneme a Madonna con este Maluma y ahí estamos, ¿sí? Mira, está para tomar un cuchillo, pones a llorar en una esquina. Está para el whisky. Sí, lo pasa que hace frío. Ya Ariel está Ariel full. Ariel me bajó media botella. Ariel ya está. Joder, mira, no, creo, mirá. No. Se la finalizó. No tiene bolitas adentro para hacer ruido, pero... Un año, mirá. Un año te duró. Porque eso es el regalo del año pasado. Bastante. Bien. Me dice la antorcha en vez de Diego. Diego Maradona. Ahora con este tema. Después buscamos que... operador, el de cosas, el de Elvis. El de Elvis. ¿Se puede buscar el de Elvis? Ahí está. Sí, sí. Ahí explota. You're always on my mind. Explotó. Cagué todo. Maybe I para afuera. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? Dios mío, esto es... Yo le dije a mi jefe, si me escuchaban del otro lado, que podían escuchar. And I guess I esto recién arrancamos. Esto no recién arranca. Grave. Y dentro una ni 20. Es un grupo de amigos divirtiéndose. Claro. Escúcheme una cosa, a ver, escuchemos el de Elvis. Oh, este es un genio. Él es un genio. Y bueno, me dejaste poner. No, pero no da para ponerlo ahora. ¿Vos te parece, Carlito, que querés ponerlo hasta ahora? Somos a los besos. No, es un genio. Fue un genio. Vamos a buscar el... Yo cuando escucho esto me acuerdo de Ricardo Ford, no sé por qué. Te lo juro. Cuando hacía los el boludo de tu primo, boludo. Cuando hacía la música. Andrés, que le gusta. Ay, me asusté, la concha de lora. Sí, Andrés, que viene atrás, la concha de lora. Ay, abuela. Mamá, perdón, saca la lora ahí, carajo. Mamá, saca la lora ahí, está. Carajo. No, porque él era fanático. Ricardo Ford era fanático de Elvis. No se dan cuenta que cantaba igual. Es verdad. Quería parecerse a Elvis. Sí. Al Rey León también. Sí, el Rey León. Y cuando hizo el Che Guevara, no. Boludo. Si nos ponemos el Che Guevara fue mortal. Si nos ponemos a pensar, boludo, de todos los espectáculos que trajo acá, ninguno en la tele hizo lo que hizo Fernando Forio. Con el caballo blanco, ¿eh? Era todo un torero mexicano. Escúchame, después, cuando hizo El Fantasma de la Ópera, está bien que todo el mundo lo bardeó al tipo, pero el tipo en la tele hizo eso, se dio el lujo de hacer un programa con su nombre y demás. Y Ford Fantasma Night. Fortnite, ¿no era? Sí. Yo si tuviera plata hubiese hecho lo mismo. ¡Oh, no! Yo tengo plata, dijo el tipo. Hago lo que quiero. No importa si no tenía rating. El tipo lo hizo, creo que un mes, dos meses, tres meses, ponele. Siempre le salía algo mal con la guita que tenía en la producción. El Jesús Superstar. Eso. El Jesús Superstar. Jesús Superstar. Que lo tenían desde la... No. Esto es increíble. Lo tenían de la lo cruz la y con Jesucristo. No, era cantaba. Un amigo mío, eres modelo el chico que hacía. Iván, Jesús. Iván, no es Iván Orduña. Ahora lo voy a buscar quién era. El amigo, sí. El viernes que viene salimos con Luis Albornoz y nos contó cuenta que, claro. Jesús López. Claro. Bueno, nos tenés que llamar al 1164007047 y nos decís. ¿Cuál fue el primer tema que pasamos en el primer programa de radio? Sí. La banda. Así entra. Ya dijimos, ¿cuál era la banda? ¿La banda? The Cure. Ahí está, The la Cure. La banda del gordo Rocket. La banda del gordo Roberto. Vamos a ir al próximo tema y después. ¿Cómo que no tenemos tema? Está dormido el operador. Se durmió. Bien, vamos a seguir entonces. Hasta que esto no puede pasar. Si no, también está acá, te está echando. ¿Así? Así no. ¿Así? No. Chau, te dice. Nos vemos. Bien, dale. Sí, vamos con el próximo tema y después volvemos. Morrissey. Vamos a darle un poquito de... Espera que Marcelo termine. Sí, porque me saca de... Qué mala onda, la tienen conmigo hoy, loco. Ay, es peladito el bebito. Dios mío, nos estamos riendo de acá la cara de bebé. La cara de bebé. A vos tenés que hacerte la cara face. De Es que de estoy bebé. Esperando. La cara de Carlita no la toma, boludo. Qué malo. Como Drácula, no sé si no aparece en el celular. Steven Patrick Morrissey. Nacido el 22 de mayo de 1959, 60 años. 60 pirulines. Conocido como por su apellido Morrissey, es conocido un cantante. Conocido como Morrissey. piano embrujado, le dice. ¿Por qué? Marce, ¿sabe tu novia que escuchabas Morrissey? Morrissey. ¿Sabe tu novia es... que escuchabas Morrissey? Digo. ¿Sabrá tu novia que escuchabas Morrissey? Yo no tengo más novia. Ay, Dios mío, mira Carlito. Perdón. Era Nelson, boludo. Era Nelson, ¿eh? Nelson de la Rosa. Sí, señor. Winnie, Winnie. Bien, es un cantante y compositor, autor británico y llegó a la prominencia como líder de The Smiths, ¿sí? Una banda de rock activa desde 1982 hasta el 87. Al día de hoy es una de las mejores voces para mí, inglesas, las mejores. A mí me gusta el tema de Leo García, que lo nombra Morrissey. Sí, está bueno, Leo García ahora, también. Ahora, Leo García también canta bien. Lo último... Es inglés. No, no es inglés. Pero digo, a ver, la última vez que lo fuimos a ver a Leo García no fue uno de los mejores shows. Me encantó el feliz cumpleaños. Sí, acordate, lo bueno es que... Ojo, porque yo grité. Lo bueno es que te cantó, pero... Pero, ¿quién le canta feliz cumpleaños? Pero escúchame, ¿fue bueno el show que hizo? No, un desastre. Se miraba el celular todo el tiempo, un aparato. Bueno, y cuando fuimos a ver a Morrissey, ¿cómo fue? A mí me gustan los clásicos nada más, más de ahí, ¿no? Novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. 21 años teníamos. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. ¿Con quién estabas? Sí, boludo, estaba pensando en eso, Tano. Pero hay un arma. 11-64-00-7047 es donde vos y toda la gente nos tiene que llamar del otro lado, obviamente, que nos siga escuchando, ¿sí? ¿Tenemos audio? ¿Tenemos un audio? ¿Operador? ¿A dónde estás? No hay más audio, me parece. ¡Ay! Eric, el carnicero. Ah, Eric, un saludo. Gracias por escuchar siempre. Hoy le invité para que venga a comer torta, pero bueno, tiene que laburar, pobre. Después me dijeron que en otro momento Marcelo también escuchaba Megadeth. Era más metálica. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Estos eran los parraleños. Los parraleños. Eran chinos, ¿no? Todos. Sí, japoneses. No sé. Japoneses. ¿No? Sí, algunos eran chinos. Un par de chinos. Chinos, sí. No, sí, sí. Escuchamos acá tendríamos que poner la cámara, ¿no? En la época es la yo creo que si hacemos lo que hacía Badía con imagen de radio, la rompemos en todas las redes. Sí, realmente. Si nos siguen así como estamos nosotros, imagínate si nos ven. Olvídate. A full. Bien. A Carlito le tapamos la cara. Ay, qué malo que sos. Hacemos el hombre. Después sin vamos rostro. A poner. Nah, mentira. O montamos la cara de bebé, ¿viste? La cara de bebé de todos. Le ponemos unas lentes. La cara de bebé de todos. Vos te reís de la cara de bebé, Carlito, pero hay que mirarte a vos también con la cara de bebé. Desafío. Qué cara de bobo. Desafío a que el operador te saque ahora mismo una foto con la cara de bebé. Yo tengo cara de bebé. Yo me dejo la barba a propósito para parecer más grande, boludo. ¡Aguantá! ¿De dónde saliste? Claro. Bien. ¿Cuál es el número, Carlito? 11-64-00-70-47. Bien. Tenemos un audio, operador, ¿no? ¿Usted que es bueno? ¿No hay más? Me encantó escuchar al Pato Galván, me hizo acordar esas noches de terror con su voz muy particular. Un genio, Graciela. Graciela, buenas noches, Graciela. Gracielingui, un abrazo grande para ella y Juan Ignacio. Sí, que los escuchan también. Siempre. La vieja del pozo no me llamó más. Eso te iba a preguntar, la señora del pozo. Van a venir, ¿eh? Va a venir. ¿Vos decís, no? Sí, sí. Ayer cerré la presencia en la radio. ¿Y si te vas? De la vieja del pozo, de las dos viejas del pozo. José de Ser también viene, sí, o no. Todos. Las dos van a venir acá. Pero a la explicarnos. Torta ya está acá, la torta. Ya vino hoy. No sé. A mí me van a venir a explicar lo del pozo que me llamaron porque todavía están con el problema ese. Me dijeron, ¿eh? Pero no hay pozos por ahí. Si yo cargo a la vuelta de cargo combustible a la vuelta de la casa de ella, no hay. Ahí la Varela, no ahí cargan hasta vos. Ya, sí, más barato. No, sí. No digas marca, más barato. Pero esa tiene agua, boludo. Por eso está más barata. Por eso no pasé la BTV. ¿Qué cargan la de Castells, boludo? Dios mío, eso no existe más, me imagino. ¿Te acordás que estaba la de Castells ahí en Camino General Yo no me olvido una. Con Nina Peloso. ¿Te acordás que bailó Nina Peloso? Nina Peloso en Tinelli. Con Facundo Massey. Que Facundo Massey era cuando recién empezaba. Pero era, no era mucho Facundo Massey. Había que levantarla, para hacer un truco. Hay que ver, ¿eh? Escúchame, nosotros estamos hablando de una cosa y vos nos sacás con algún chiste. Perdón. Mirá, Me voy. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Arréglatela. 11-64-007-047 es el número que nos tenés que llamar, aunque sea para saludarnos por los 10 programas. Los alumnos de Gisela, nosotros, que manden audio, que no nosotros, vamos Wessi, a festejar. Con todas las pistas que le dimos para decir que el tema... Ah, Hugo, pará, el Hugo primer tema que salió acá en la radio fue viernes, estoy enamorado de The Cure. El Hugo dijo que era el Hugo sapo dijo Pepe. El tema este. ¿Qué? ¿Está loco? ¿A dónde? ¿Quién dijo? Ayer, nunca. Yo no escuché. Nunca. Bueno, Hugo dijo el tema. El ¿cuál sapo era? Pepe. Sapo Pepe, bueno, sí. ¿Entra el concurso o no entra? Y bueno, vamos a hacerlo entrar ahora. Sí. Porque él dijo Backstreet Boys también. ¿Qué era? ¿Te acordás? Sí. Los Backstreet Boys. Bien, vamos a ir al próximo tema y después venimos con algunas noticias de espectáculos. A Carlitos le va a gustar que la noticia que le voy a dar de las Casas de las Flores. Vuelve la Casa de las Flores. Sí, que vuelva, que vuelva. Está muy buena ese culebrón. Sí. La Casa de las Flores era la de Verónica Castro, sí. ¿Vos viste esa serie? No, no tuve el agrado. No, me interesa mucho, pero no, bueno, tampoco, no la mires. No, me pone nervioso. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después venimos. Ya, es de Morris. 1:25 Nos falta media hora y ya terminamos. 13 grados, hay que salir. Seguimos de fiesta. Sí, nos vamos, hay nos que vamos salir todos a buscar whisky. Ah, claro, dale. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree to in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know I'm gonna box now I'm escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bien, 1:29, 13 grados, lindo para acostarse a dormir. No, ¿cómo para acostarse sí. a dormir? Acá en Insomnia, Insomnia pasando música. Ya es el segundo programa que decido dormir en Insomnia, ¿no? Estoy aconsejando esa palabra. Nah. Décimo programa, estamos de festejos. Sí. Ahí viene la torta. Bien. Vamos. Hablemos un poco de Rocío Oliva y Diego Maradona y después a meternos directamente con el tema este de polémico de Brasil, porque si meto lo de polémico después Maradona no tiene absolutamente nada que ver y obviamente con los problemas que tiene Maradona con los Maradona hijos. Maradona siempre es polémico. ¿Qué tiene el Diego con él? ¿Qué le ven las mujeres? No sé. ¿Qué tendrá el petiso? Yo también me pregunto una cosa, a ver si Carlitos lo vio. Este novio nuevo de Luciana Salazar... Oh, mano derecha, sí, ahí sí, está. Sí, lo vi, lo vi. No puedes creerlo. La mano derecha de Donald. Mano derecha. Es como el Mickey, digamos. Claro, el mano derecha de Trump. ¿Cómo llegó ahí, Sí, Hill se llama él. Hill Lander. Bueno, pero aparte tiene un raid de chicas famosas ahí en el medio. ¿Quiénes son las? Había escuchado. No, a ver, vamos a... Primero, yo me pregunto. Pero ella es famosa en el medio. El hombre no muy... a ver, digamos que con la plata que tiene es totalmente... Como dijo Jacobo, billetera mata malán. Ese dicho está bien dicho en este momento. La verdad que parece bastante desalineado para lo que muy desalineado. Hecho un croto, ¿no? Para la posición que tiene, sí. digamos, ¿no? Hablando de croto, ya le dije a Damián que venga para mi cumpleaños. No, Damián, acá está, no. Que venga, bueno, ¿ves? Hablando de croto, es como Damián con pelo más largo. Y con le dije barba. Que venga bien vestido, porque para tu cumpleaños 40 vino con una... Sí. Es una mezcla de hombre de mar vino con amigacho. Bermuda y transpirado. Croto. Pero así vino con la mujer y la hija. Sí. Ahora es marido. Ahora marido. Ah, bien. Papá fatal era. Claro, ¿sí? Familia, la familia grande, pa. Bien, acá tenemos, mira, Carlito lo está mirando. ¿Vos podés creer que estás con ese tipo? Sí, con man. Hill Lander. A ver, Hill Lander. Highlander. Hill Deiser, perdón. Estaba, aseguraron que la modelo está saliendo con Hill Deiser. Oh. Se trata de un agente inmobiliario dueño de las Torres Porsche. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿Vos viste Linterna Verde, la última película de DC? Sí. A Parallax. Es igual. No, yo pero no cuando sé está hinchado, es. ¿Viste? Cuando está bien hinchado. Ellos dos se entienden, pero nosotros no entendemos. No la empecemos la a hablar nosotros de otra cosa, porque no entendemos nada. Bueno. Bien. Dueño de las Torres Porsche. Amigo. Nerd. Amigo. Y socio de Donald Trump. O sea que tiene. Para tirar. Todo. Debe estar ahora en este momento acostado. Acostado. ¿Qué sabe? Por ahí está trabajando, haciendo negocio trabajando? El hombre. El tipo este. Dice, bueno, el hombre se hizo reconocido por su negocio de fusionar construcciones de edificios con marcas, ambientándolos con el estilo de la marca inversora. Sí. Sí. Un ladrillo. Ella dice que no. Ella dice que no. Pero él es, perdón, pobre hombre. Es muy feo. Bueno. Pobre hombre. La cámara capaz que no le favorece. No, pero cómo no. No le favorece ni de arriba ni de abajo. Es como el Yin y el Yang. Todo lo lindo tiene algo de feo. No, y todo lo feo tiene pero esta algo mujer de lindo, no es boludo. Ninguna estúpida. Vamos a hablar de por ahí calza bien. No, a ver. No hablemos. Mira, Mari. Mirá la cara de Gil. Mirá lo que es. Es un... Por ahí tienen sí. 25 por 5. Sí, no ver, sé. 25 no por sé, 8. Qué sé yo. Bien, vamos a ir a Diego Maradona antes de entrar la polémica en Brasil. Maradona, problema. Verónica Ojeda. Sí. Se fue de México. ¿Por qué? Hubo un problema de discusión con la pero mamá de Verónica Ojeda. Sí, escuché. Y después audio. De ahí. Ah, mirá, me están mostrando. Es horrible. Sí, igual que la persona. Igual que el personaje. Igual. Bien, ahora dicen que Maradona quiere volver con Rocío Oliva. Esto es algo. Qué pesado. Hay que gatillar 6 millones de dólares. Dice ¿eh? Que ella igualmente no quiere absolutamente nada. Rocío Oliva no quiere tener ningún contacto con Maradona. Le va a hacer una demanda igual. A Maradona. ¿Con qué por periodista que se agarró? Que con, ay, este pibe. de Canal 9, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. ¿Qué le dijo él? Con... Sí, le dijo de todo. Le dijo de todo. Ay, menos lindo. Leonel Pecoraro. Lío Pecoraro. Dice Pecoraro, la riqueza de tu sí. madre. Vos desde que naciste fuiste. Bueno, bueno, sí. él no tendría que fijarse porque tiene nietos y demás que podrían. ¿Sí? O sea. ¿Eh? Sí, lo que pasa que, obviamente, Leo Pecoraro estuvo siempre, le tuvo medio pica a Maradona porque siempre le saltó al cuello el periodista. Rocío Oliva dice: absolutamente quiero volver con Maradona. Vamos a ver cómo termina esta situación. Vos imaginate que yo no me acordaba que Maradona la mandó a la cárcel, estuvo presa 2 días, creo, por un robo de... Sí, por un robo de unas joyas. Por el robo de joyas y relojes. Exacto, que... ella no se lo quiso dar y ella estuvo presa allá en Dubái. Oh. Tiene razón, Damián. Y después de eso ella volvió. ¿Y se acuerdan el video ese que salió, que estaba re borracho, que no se sabía, que le tiró con no sé qué cosa? Sí, fue y la cacheteó. La cacheteó. Sí, sí. Le decía, Maradona se paró de la nada y fue ¿qué, a ¿qué surtirla? Estás mirando? Algo así le dijo, ¿qué estás mirando? Sí, una cosa así. También estaba mirando la tele tranquilo y viene que a supuestamente molestar, ella lo había filmado con el celular así medio escondidas el video. De hecho, no lo enfocaba él tampoco. No sé si en un momento le hace un paneo así cortito, pero como que no lo enfocaba. Bueno, sí, el asunto que bueno, Rocío Oliva. Ella. Rocío Oliva, Verónica Ojeda se enoja con Maradona porque habló con Rocío y dijo que estaba solo. Pero supuestamente no tenía ninguna relación. Simplemente estaban por el nene, porque el nene realmente está pasando por un tema de enfermedad que necesita el contacto físico con su padre. Y bueno, y ahora de vuelta volvió. Pero pobre nene, ¿no? Porque los nenes ayer. Y ahí vamos a entrar un poco en el tema este de la polémica de Brasil que estábamos hablando recién con Ariel. Acá en este caso lo tiene a Maradona de papá, pero va a estar luchando toda la vida con su padre porque Maradona es difícil. Imagínate que ahora no se habla ni con Dalma ni con Janina, que eran las red top de. ¿Sí? Las únicas hijas. Claro, ¿y los demás? Y ahí nos empezamos a preguntar. Y hay preguntar. Que pensar en Dalma y Janina, ¿eh? Sí, hay que estar. Vos pensás que un mes atrás eran dueños del 50% cada uno. Sí. ¿Ahora cuánto? Nada, no les queda nada. Acá es algo que yo no sabía, que se ve que no. Dice, polémica en Brasil por un desfile para la adopción de niños sin hogar. El evento celebrado el martes pasado ha sido comparado con la venta de ganado y de esclavos. Es increíble que todavía pase esto. Con los chicos que necesitan estar en un hogar. Sí, es el segundo año consecutivo que se hace, de hecho. Si no estoy equivocado, se organiza en una cadena de shoppings. Sí. La verdad me chocó, lo hablé un poco con vos para ver qué te parecía también. Por lo que hablaban ellos decían como que también para los chicos era un día distinto porque era un día para ellos, que se vestían, se maquillaban, se divertían y hacían algo distinto a lo de estar en el lugar. Pero realmente me parece que es una exhibición rara, ¿no? O sea, hay cierto morbo en el medio, me parece. Acá dice que la finalidad que tiene la organización esta, que es juvenil y demás, es dar visibilidad a los niños y adolescentes que cumplen con los requisitos para ser adoptados. Es una noche para que potenciales padres adoptivos conozcan a estos menores. Sería mejor que además de hacer esto, directamente vayan al hogar, se manejen con los chicos y demás antes de hacer esto. La verdad que no sabía. Obviamente esto lo tienen que prohibir porque no es bueno. Y justamente en un shopping que es como comprar algo, ¿sí? O es como estar viendo una exhibición de perros y decir, sí, bueno, no, esto no, es lo no que me gusta. Lugar esto me parece que está bueno. A ver, bueno, dame este nene, ¿sí? Yo creo que los chicos son los que sufren y después... Sí, te lo envuelvo. Me van a matar. Me lo llevo, no lo tienen rubio. Pero lo ideal sería que después de esto uno se ponga a pensar por qué los chicos tienen tantos inconvenientes para hacer todas las cosas en su vida. Y bueno, por estas cosas, ¿sí? Porque no tienen una familia constituida, porque los tienen así. Vaya a saber cómo se manejan después los chicos. O porque los chicos también se deben de poner contentos a ver si lo están mirando o no lo están mirando para irse a una casa de alguien. Imagínate que es difícil esa situación, ¿o no? Pero es muy complicado también adoptar un chico. Sí, acá en la Argentina es una... Plata, sí. Por cada chico Sí, la verdad que es, sí. Es plata, por eso que no quieren largarte, darte en adopción un chico, porque pierden un porcentaje del dinero. Y si pueden agarrar otros chicos que están en la calle, es todo como una cadena. Sí, la verdad que el tema de la adopción, y uno de los que, ya saltando un poco más a lo espectáculo, es Polino, se cansó de pedir chicos para adoptar, porque él tenía la necesidad de ser padre y todavía dijo no, ahora ya no quiero. Yo creo que tendríamos que llegar a un momento en que también las entidades que tienen chicos para dar una adopción tengan un tiempo, o sea, 3 años es el tope de que una criatura. Porque hay chicos todavía que tienen 16, bueno, a partir del tercer 17 año tiene que conseguirse que esa persona tenga adopción. Escúchame, ¿qué pareja va a elegir a un chico de 17 años? Que ya tiene todo un pasado. Es muy difícil. Que tiene, uno no sabe cómo es que viene ya el chico, porque, a ver. Quizás una pareja que tuvo la pérdida de un chico adolescente podría llegar, pero quizás no son las mayores. No son, y al número de chicos que puede haber en un hogar esperando una propuesta, la verdad que es lamentable. Sí, la verdad que sí. Ojalá que, bueno, en algún momento para la gente que lamentablemente no puede tener, que les den la oportunidad de que los chicos esos tengan un hogar, porque después crecen en la sociedad y vos decís, ¿por qué son así? Porque la vida les pegó duro, ¿sí? Y por eso. Bien, vamos a ir al próximo tema. Tenés que llamarnos. 1:40, 13 grados, 11-64-00-7047 es el número que nos podés llamar y nos podés dejar tu mensaje. Vamos al próximo tema. Take over. Special request to the Ragga Posse. You know no say reggae music gone. Ragga Muffin. You know no say rock steady gone. Ragga Muffin. You know no say rhythm blues gone. Ragga Muffin. You know no say ska music gone. Ragga Muffin. Say reggae gone. Ragga Muffin. Take over. Baby boy, what name? Little dog, tall dog.

Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Granja y Fiambrería Sanin. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insomnia en Radio Vox, 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien, Insomnia por Radio Vox. 1:51, 13 grados. Estuvimos comiendo la torta de recién Laura. Arranca, ahora con esto. Laura, te queremos. Laura, te amamos. Más te, que amamos. Nunca. Te digo la verdad. Yo ya lo sabía. No sabes lo que una son. Una bomba, igual, ¿eh? Sí, lo que son los muffins. ¿No saben lo que es los brownies que hace Laura? Muffin. ¿Qué son muffins? Las magdalenas, Magdalenas. Pero ella la hace bien así altito, re rico, riquísimo. Ella se hace bien muffin. Bien muffin. ¿O no? 11-64-00-7047. Es el momento que tenés que llamar, es ahora. Ya, en este instante. Porque después nos vamos todos... De joda, ¿no? Nos vamos de gita. Bien, Leo García presenta su nuevo single y video Todo lo que tengo. Un Leo García renovado. No es el Leo. Le crecieron los islotes de pelo que le faltaban, ¿será? No es el Leo García que yo conocía, ¿eh? Se dejó la cresta. Está el tipo punk. ¿La ceja la tiene cortada? Sí, todavía la ceja la tiene cortada. Está con su esencia. Jimena Barón. Nuevo, por eso está renovado. Estuvimos hablando recién de Jimena Barón. Arrasa con la cobra. La cobra se convirtió en la canción más escuchada en Spotify, superando los 2 millones de streams. ¿Qué tenemos los argentinos en los oídos últimamente? No Yo sé. La verdad que no entiendo. No sé, pero... Yo para mí tienen más memes que otra cosa. Esa la cobra que cobra. Igual García... cobra por los memes también. Charlie García. La cobra que se ahí está, a ver. Pero no canta mal la mía. No sé. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. No, para mí no canta mal esta chica. No me tiene, cae mal igual. Tiene buenos cantos, boludo. Ya ni sangre, bebé. Malo, me malo, cada malo. Gota derramar. Bebé era. Lo que pasa es que, a ver. Sale el tema y le empiezan a sacar el cuero a esta chica. Ay, que se copió de Pulp Fiction. Ay, que envidia, se copió, boludo, de Shakira. Ay, que se copió. Bueno, que haga lo que quiera. ¿Sí? El operador está re loco. Bueno, a mí me gusta el color no con papas. Para mí que se copió de cómo baila el operador. Sí, el operador es Shakira. Charly García tocó con tocó en el show de Brenda Asnicar. ¿Sabemos quién es Brenda Asnicar? Sí. ¿Quién es Brenda? La novia de Tevez, ¿no? La novia de Tevez. Exacto. Que había sido novia de Carlitos. Bueno, ella está, se casó allá en... No, se casó afuera. Está casada con un chico de afuera. En el patio de la casa. Colombiano, exacto. El ícono del rock nacional se sumó a la presentación del disco debut de la actriz y juntos interpretaron el cover You Are So Vain, Pasajera en Trance y Solo Dios Sabe. Ella no hacía también Cumbia Ninja. Cumbia Ninja. ¿Quién vio esa serie? Yo la vi. No. Yo realmente no la vi, pero me acuerdo que creo que era ella. Con un dragón. Claro. A vos te gusta, a vos te gusta. ¿Y alguno de esos era la pareja de ella? Sí. Sí, pero no me acuerdo cuál. No. El dragón. Slash recibió a Patricio Sardelli en su camarín, ¿sí? ¿Quién hablaron es? De Sardelli es el cantante de Airbag, ¿sí? Ah, mirá qué porque suerte. Porque Slash tocó, ahora puede ser, con otra banda. No escuché. ¿Tocó? Tocó hace poco. A ver, pará, ahora nos fijamos en 2 segundos. Hablamos de Soledad, está viviendo en Estados Unidos, Soledad Pastorutti. Ah, y está conquistando Estados Unidos. Eso es lo que te iba a decir, la estaba rompiendo. Sí, le está yendo muy bien a Soledad. Se presentó el 17 de mayo en el Teatro Geva, en el Estadio Geva, ¿sí? En el Geva y en el Gran Rivadavia, en los dos. El sábado pasado y el 17. Me gusta cómo canta Soledad. No, yo estoy hablando de Slash. Ah. Y no estamos borrachos. Sí, estaba, perdón, sí. Estaba hablando sí, de... Sí, no, lo que pasa es que yo quería saber bien. Entonces, Slash tocó el 17 en el Teatro Gran Rivadavia. No, lo tenía. Yo vi no hubo mucho. Bueno, la actriz y cantante y conductora de televisión, dueña indiscutible, una voz única e inigualable. Yo me acuerdo que a Soledad la conocí porque mi primo una vez me dijo, ¿sabes que hay una chica que canta, que parece un varón? Me dijo. La del poncho, porque poncho. Era viste, reciente. Los asados, ponían el tema ahí, revoleaba todo. No, como era Donata. A Donata. Bien, Soledad se encuentra en plena gira por diferentes ciudades. Ahí está. Yeah, voy. Eso para el 25. Mañana todo comiendo locro, el domingo. Una explosión acá. Agarrate el domingo con el locro de mañana, ¿sabe qué? Ha hecho algunas apariciones también acompañando. Sí. Últimamente creo que estuvo con Berizzo, con la Berizzo estuvo, mirá. También. Sí, con Luciano. Sí. Bien, están todos, ya pasó por todas las ciudades de Estados Unidos, Dallas, Houston, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, New York. Y la verdad que le está yendo re bien y se lo merece. Se lo merece porque es una chica muy sencilla, ¿sí? Siempre fue muy sencilla. ¿Qué más? Ricardo Iorio agrega otra función en el Teatro Flores. El cantante, al que le guste, ya le estoy pasando la fecha que dice, el cantante se presentará con su banda Iorio el sábado 1 de junio a las 19 horas en el local ubicado en la avenida Rivadavia al 7800, Teatro Flores. Ah. ¿Sí? Bien, vamos a ir al próximo tema y después, mira. Twiggy, ¿se acuerdan de Twiggy? Sí. ¡Viva! Necesito un ¡viva! Amigo. Pero está re bien igual, ¿eh? Estrena nuevo tema. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Twiggy. Vamos al próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Escúchame, aló, putas te pasa? ¿Qué mierda tenés en la oreja, boludo? Mira, yo soy una cabrona. Mira, yo soy una cabrona. Ay, yo soy una cabrona. Ay, yo soy una cabrona. Mira, yo soy una cabrona. Mira, yo soy una cabrona. Ay, yo soy una cabrona. Ay, yo soy una cabrona. Ay. Jessica Yolanda, me gusta el Shoplay. ¿Sabes dónde lo escuchaba? En Elsie, en la matinera, lo escuché este tema. Nos vimos Bishop, eso te iba a decir. Hugo Bishop. Seguramente habrá venido a la radio Hugo Bishop, ¿no? ¿Sí? Ay, bueno, podemos hacerle una nota la semana que viene. ¿Cómo hacía scratching el chabón ese? Me encantaba. La verdad que otra persona que ha marcado una gran grata recuerdo es el Hugo Bishop desde el Silan, absolutamente. Bien, estamos hablando de Twiggy. Luego de 20 años y están en el medio, o sea que Twiggy sacó Necesito un Amigo, era Necesito un Amigo. ¿Qué me puede hacer olvidar? Era re flaca, pero mal. Sí, era un palo. Sí. Bueno, vuelve. Una versión antigua de Tini. Exacto, tenés razón. Bueno, claro, porque Twiggy ya estaba innovando. Ni hablar. Ahí está, mirá. Escucha. Menos mal que lo tengo acá al operador que me enseguida, ¿eh? Estaba Twiggy. Twiggy. Nicole Neumann. Nicole Neumann cantaba la canción de Amigobio. Amigobio, y después estaba la... ¿Quién? La última, esta última. Tini. La Tini. La Tini y la Lali. Y la Lali. ¿Cuál? Laura Esquivel, la de Patito Feo. ¿Cuál? La que se le ve la tanga. Bien, hablemos de Carlito, de del bailando. Vamos a hablar un poco del bailando. 2 y 5 de la Laura Miller. Laura Miller tuvo un entredicho con el marido que le sacó todo, estaba en la calle. La agarró a palo. Sí, ¿no? Bien, hablemos del Super Bailando. ¿Qué te parece el Super Bailando de Tinelli? Se me fue Felipe Colón. ¿A vos te, para mí Leticia Brecht, bueno, Leticia Brecht está relimada, pobre. No, pero Leticia, pero bueno, Leticia, le suma el show. Eso te iba a decir. Le suma el show. Es como una Esmeralda Mitre más desfasada, ¿no? Sí, ¿o no? Porque Esmeralda Mitre tenía esta cosa de estar media loca, wow. Pero tenía una, pero Leticia Brecht está realmente muy, porque uno no sabe, viste, con qué va a salir. Lo veo. Ahora viene la salsa de tres. Y muere. No, todavía no. No, el próximo ritmo es pop. Y después viene la salsa de tres. Y ahí empiezan los problemas con la salsa de tres. Y a Edipino no lo convoca. No. Sí, Susana. Y él le hacía toda la coreografía a Susana. Yo no sé, ¿estuvo Edipino, no, en el momento del bailando? Sí, estuvo. ¿Te acordás? Ah, ¿te acordás que le agarraban los picos de estrés? No, los ataques de pánico. Los ataques de pánico, tenés razón. Ni hablar, que se ponía re loco. Bien, Mori Real va a ser salsa de tres con el Canina la Princesita. ¿Qué hay pensás que de eso? No creo que la levantara esa chica. No creo que la levanten, amor. Bueno, veremos. Y obviamente lo que también se empezó a ver un poco fue que la Karina la Princesita está entre More Real y el Polaco para bailar. Yo lo hubiese perdido. Y seguramente lo vaya a poner al Polaco. ¿Alguna pareja más que sepas de la salsa de tres? Fátima Flores. ¿Con quién? Obviamente con esta chica, la archienemiga de... Perdón, Con Mora Godoy. Y parece que le va a imitar a la que está en el bar. No te lo puedo creer, eso va a estar buenísimo. Por supuesto. Va a estar buenísimo con Laura Fidalgo. La Fidalgo, que se peleó. Bien, Mori Real no es con... perdón, Karina la Princesita. Es con Charlot Canigia. Va a ser la salsa de tres con Carlot. Me iba a salir... con Carlota... Porque él otra vez le dijo a Tinelli que si la madre no le iba a poner Charlot, le iba a poner Carlota. Y después dijo, bueno, menos mal que no le puso Carlota, dijo Tinelli. Entonces le puso Charlot. ¿Sí? Charlot Chantal. Y no sé, tiene otro nombre, ¿eh? Un tercer nombre tiene. Charlotte Chantal. Chanel. No sé. A mí me cae bien. Charlotte Canigia y Alexander Canigia son dos personajes bizarrísimos que, les digo en serio, en el verano me hice el plato con el reality de ellos, ¿eh? Me encantaba. Esperaba los lunes para verlo en MTV. No. Sí, Alexander. Pero en MTV para mí se quedó con el reality con la familia Osborne. Bueno, sí, ni hablar. Bueno, pero estábamos hablando de otras épocas, viste, del de lo que es MTV. Pero te digo, Charlotte y Alexander tienen que estar en un programa. Sí, canilla libre todo el día. La verdad es que tienen una vida. Yo creo que había salido algo de Mariana Nanis y del pájaro, ¿eh? Esta cosa de que alquilan y después no pagan. Bastante complicado. ¿Y que están separados? Supuestamente hace años están separados ellos. Yo creo porque hay una adicción grande de Canigia, de Claudio por Canigia, ¿eh? Pero bueno. Y también me enteré que el Alfano anduvo con Maradona. Fueron novios cuando eran jóvenes. ¿Sabían eso? Pero cuando Maradona era joven, ya Alfano igual era... Y la era grande. Y Alfano pero tiene... era la mejor, es la mejor de todas. Te digo que se mantiene esa señora, es la mantiene bien, ¿eh? Sí, igual, no sé si ayer o hoy la vi en la tele hizo. Y no la reconocí. Se hizo, está, y no bueno, se hizo toda, se puso voz, sí, sí, todo. No, no, pero es una no mujer de 66 años que está... Muy linda. Re muy bien. Linda. 66. Muy linda. 66. Últimos minutos de Insomnia. 11-64-00-7047. Esperamos tu llamado. La semana que viene vamos a estar entregando el Fernet en las manos del ganador, ganadora o el que tiene esta edición limitada de la Copa América. Vamos a ponerle de la Copa América, que son dos botellas que están bastante caros el Fernet. Así que por favor, señores, ¿qué están esperando? Y yo sumo un segundo premio para un segundo ahí ganador. Está, dale. Como dije antes, voy a entregar también un chop de cerveza con su vaso chop. Está muy bueno. De vidrio para un litro, de la edición mundial de Rusia 2018. Ahí está, muy mirá. Bien. Muy bien, tenemos los re... No puedo ningún tercer premio. Claro. Y pero, Carlitos, si te dicen... Uy, una salchipapa. Una salchipapa. unas papitas con cheddar. Papitas con cheddar. A él le das comida y es feliz. Yo bueno, recién feliz. Acabo de hablar con la chica que hizo la torta, dijo que bueno... Que hubiese sido también que tomemos con café la torta. Pero bueno. Bueno, no quizás podemos experimentar el próximo viernes, traer café y esperamos café. Una nueva torta. Una nueva torta, a ver si alguien hace torta. Para degustar. Bueno, la verdad que no me convenció, quizás con un café me convenza un poquito más. Bueno. Y de paso no, estuvo riquísima. Laura, te amamos, festejamos a partir de hoy te amamos. Y festejamos el cumpleaños de Marcelo la semana que viene. Vamos a ir al próximo tema y después volvemos y nos vamos. Nos vamos de gira por ahí. Dale. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go restless and I'm not just satisfied. You send me a message, I can stand you by my side, by my side, by my side. Radio, no digas eso, a ver si explotamos todo. Y sí, volvió. Ay, nos olvidamos del cumpleaños del potro, que fue el 24, también como la cobra. El 24 de mayo. Pobre, oh, 47, 46. Ah, por eso estaba la novia del potro. Hoy con Moria, sí. Con las ballenas. Tenía creído que era el 24 de junio. No, el 24 de junio murió. Falleció el 24 de junio, ¿sí? Pero nació el 24, sí, el 24 de junio, y búscalo ya, que yo tengo la... ¿Qué? Rodrigo, el 24 de... No, hoy sí, salió el 24 de mayo, nació... Era, cumpliría años... 47. El 4, Rodrigo. 47 ¿Cómo años? Se llamaba? Rodrigo, ¿cómo se Alejandro, Rodrigo? Sí, ¿cómo se bueno, llamaba? Bueno. Está en pedo ya este hombre. Está bueno. Borracho, viejo. Se me chispoteó. Rodrigo Alejandro Bueno. ¿Sí? 47 años, murió a los 27. 47 años. Mira, re joven. Re joven murió, re joven. La edad de Carlito más o menos. Ay, Dios mío. Yo tengo 35. Wow. Hablando de diámetro recién, viste que estábamos hablando. De aporte jubilatorio. De aporte jubilatorio, 35 años de aporte, ¿te imaginas? De estudio, qué lindo. 35 años. Bien. Ya no hay más tiempo de que llamen. Lamentablemente, Hernán Bande, le mandamos un saludo, que está conectado desde internet. Un saludo para Esquirla. Está Ultravox los sábados de 23 a 2 de la mañana. Qué lástima que no vino hoy, lo estaba esperando. Íbamos a tirar unos pasos de... El viernes que viene, Hernán, te esperamos. Todo. Mirá que Luis Albornoz nos va a estar llamando. Tenemos que hacer esa llamada. Hoy se perdió al Pato Galván. Mirá. Eso por no venir. Vos podés creerlo. ¿Se están haciendo la estrella? Y mirá, si el Pato Galván no se hace la estrella, este sabe que la patada que le pego. Péguele una patada al balde. Bueno, así. Bien. Gracias, Ariel, por venir. Él ya es socio de acá. Ariel, de amar al whisky. De armar gracias, el whisky. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a este señor que hoy no habló tanto, pero cuando está, cuando es corresponsal. Carlito, de amar al guiso. De amar al guiso. ¿Qué vas a amar dar? Al ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a llevar? ¿Me quieren mandar a la calle, chicos, a hacer exterior? Sí, eso. Sí. Sí. Sí. Mentira, no, ni loco. Al bosque, loco, diversión. Al bosque, diversión. Le hacemos unas notas a la gente. Al club de la milanesa, lo que claro. Claro, a Master Pizza. Claro, todo. Bien, gracias por venir, Carly. Siempre no, acompañándonos gracias, en todos los proyectos, en todas las cosas, siempre nos acompaña. A mí no me decís gracias. Esperá, pará que lo terminé. Hoy. Gracias, Marcelo, por aguantarme y yo por aguantarte a vos. Me lo agradezco de yo nada, mismo. De nada, Gordi. Bueno, nos vamos hasta el próximo viernes. No te duermas. Insomnia, sigue acá por Radio Box 102.9 el viernes que viene. Nos vemos. Escucha que te mita. Dale.